Recordemos que al principio de ese confinamiento, a la vuelta de nuestros marroquineros y marroquineras a la fábrica, había una preocupación, no solo en Ubrique, sino fuimos también valorados, ¿no?, a nivel provincial, a través de los medios de comunicación, de un trabajo en el que se comparte espacios pequeños, espacios en mesas de trabajo, donde se parecía que iba a ser muy complicado tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio. Y oye, sabiendo que hay muchas empresas también que están teniendo ahora menos actividad de producción, pero que seguimos manteniendo un volumen importante de la actividad marroquinera y, por tanto, un gran número de marroquineros y marroquineras trabajando en la mayoría de las fábricas de nuestra localidad y no están siendo tampoco focos de contagio. Yo creo que eso hay que valorarlo, tanto por la implicación de las empresas, de sus propietarios en la implantación de esos protocolos seguros y la responsabilidad también individual de llevarlo escrupulosamente por parte de todos los trabajadores y trabajadoras del sector de la Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, continuamos hoy jueves recogiendo los informes de áreas y delegaciones de los integrantes del equipo de gobierno. La delegada de Hacienda y Personal, Trinidad Jaén, ha informado que en estos momentos se está procediendo a la baremación y mecanización de los expedientes de las 608 solicitudes presentadas a la nueva Bolsa de Trabajo Social. Además, ha dado a conocer las contrataciones realizadas desde el Ayuntamiento de Ubrique entre los meses de noviembre y enero, las cuales ascienden a 78. De igual modo, ha presentado al Pleno el informe de morosidad del Ayuntamiento de Ubrique del último trimestre. En la Concejalía de Personal, decir que terminó el plazo de solicitudes para la nueva bolsa, que se han tenido 608 solicitudes que actualmente pues se encuentran en proceso de mecanización de los expedientes para tenerlo lo antes posible el listado provisional de cómo quedarían estas 608. Y decir que entre el periodo del 24 de noviembre al 25 de enero se han realizado en el ayuntamiento 78 contrataciones. Por oferta al SAE se han contratado 4 soldadores para el PROFEA, 7 oficiales de primera para el PROFEA y 27 peones para el PROFEA, así como 5 oficiales de primera para obras municipales y 2 oficiales de primera para planes provinciales. Además de un técnico, o sea, 2 ofertas de técnico de turismo en formación, uno que se fue para el yacimiento y otro para la oficina de turismo. Contrataciones realizadas a través de la bolsa social vigente todavía son una contratación de pintura de tráfico, otra para conductor de vehículos municipales, 2 contrataciones para vigilancia de yacimiento Curi, una para vigilancia del Parque Rafael Alberti y otra para la limpieza de edificios municipales. Las auxiliares de hogar se han contratado 4 que corresponden a su propia bolsa y en el personal agrario se han realizado 14 contrataciones de 20 días, las jornadas que le corresponden. En total, como digo, 78 contrataciones. En lo que concierne a medio ambiente, decir que Atiza, aparte de las veces que viene de manera periódica al ayuntamiento semanalmente, ha realizado un total de 17 avisos en las diferentes localidades a través de llamadas que han realizado los diferentes vecinos. En la delegación de Hacienda voy a pasar del informe de morosidad del último trimestre y lo que corresponde al ayuntamiento, en los pagos realizados en el trimestre, cumplimos el promedio de pago, son 17,2 días, corresponde a gastos corrientes en bienes y servicios. Se han realizado dentro del periodo legal de pago 803 pagos por un importe de 365.068,29 euros y fuera del periodo legal de pago han sido 16 pagos por un importe de 23.319,52. En inversiones reales se han realizado 143 pagos por 330.861,64 dentro del periodo legal de pago y fuera de este periodo legal de pago se han realizado 4 pagos por un importe de 912,13. Como digo, bueno, en otros pagos realizados por federaciones comerciales no se ha realizado ningún pago, ni tampoco se han realizado pagos pendientes a aplicar a presupuesto. Como digo, en los pagos realizados en este trimestre, el promedio de pago es de 17,2 días. En lo que se refiere a facturas pendientes en este trimestre, dentro de también se cumplen, el total de operaciones son 14,59 días, es decir, cumplimos también el periodo promedio de pago. En gastos corrientes, en bienes y servicios, tenemos dentro del periodo legal de pago, se han realizado 112 operaciones por un importe de 18.413,60. Fuera del periodo legal de pago, se han realizado 100 operaciones por un importe de 2.533,21. En inversiones reales, se han realizado, en inversiones reales, el periodo medio pendiente de pago es de 6,02. Dentro del periodo legal de pago se han realizado 38 operaciones por un importe de 70.247,67 y fuera del periodo legal de pago no tenemos nada. En otros pagos realizados por operaciones comerciales no se han realizado ninguno y operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, el periodo medio pendiente de pago es de 16,38 días. Dentro del periodo legal de pago tenemos 156 operaciones por un importe de 168.691,99 y fuera del periodo legal de pago tenemos 20 operaciones por un importe de 4.329,79. En total, el periodo medio es de 14,59 días, la media de todos los conceptos que acabo de decir. En la sesión plenaria de este mes de enero, el concejal de Cultura y Mantenimiento Urbano, José Manuel Fernández Rivera, ha informado sobre las distintas obras que se están culminando en estos días y sobre la programación cultural que se puede ofrecer a pesar de la crisis sanitaria. En primer lugar, vamos a empezar por el área de cultura, un área que actualmente pues no se pueden desarrollar todas las actividades que se tenían planteadas, se siguen trabajando en las que verdaderamente no está permitido. Nos están permitiendo en esta pandemia, como son las distintas exposiciones que tenemos en distintas salas de exposiciones, en este caso pues San Juan de Letrán, sala de exposiciones del Antiguo Mercado y en el museo, en el Mano y Magia en la Piel, Convento Capuchino, y se sigue trabajando codo con codo con distintas iniciativas que nos vienen presentando distintos autores y artistas de la localidad, para que cuando se pueda proyectar en este caso pues esas ideas se tenga todo contemplado. Eso con respecto al área de cultura y con respecto al área del mantenimiento y equipamiento urbano, pues estamos inmersos y culminando distintos planes. En este caso, pues son la zona de Ministro Fernández Ordóñez, Macías El Pato, Calvario y Catalán, la piscina, antiguo local de bioreciclaje o básica. Son distintas zonas en las que se están culminando y poco a poco pues veremos que se vayan completando, aparte de todas las mejoras que se pueden ir contemplando y mejorando a través de la propia web municipal o mejora Ubrique y atento como siempre a la demanda de todos nuestros ciudadanos. Y por otro lado, el responsable de Turismo y Fomento Creativo, José Antonio Orellana, ha informado, entre otros asuntos, sobre la apertura turística para la visita del templo y del mirador de la ermita del San Antonio. Bueno, en primer lugar, antes de empezar un poco a ver las diferentes actuaciones que se han realizado en las concejalías que yo ostento, comentar en un principio y agradecer sobre todo el trabajo interno que se está realizando en el Ayuntamiento por parte de los técnicos dentro de las delegaciones que yo trabajo, principalmente un trabajo estructurado y enfocado a un desarrollo, no de hacer actividades ostentosas, porque lógicamente no nos permite la pandemia sanitaria de la COVID, pero sí estamos haciendo un trabajo de digitalización de las delegaciones para que de alguna manera, cuando volvamos de nuevo otra vez, tengamos pues ese camino ya realizado, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras actuaciones que me gustaría comentar es la apertura turística de la ermita de San Antonio. Yo creo que desde el Ayuntamiento de Ubrique creemos que es un acierto importantísimo, ¿no? Porque es uno de los elementos fundamentales que tenemos y quizá el enclave, ¿no? De cómo nos identificamos un poco en el pueblo, ¿no? Con esta ermita. Deciros que, bueno, la apertura la tuvimos el 10 de diciembre y que también se ha digitalizado el proceso de apertura, es decir, se ha hecho un horario concreto para que tanto el turista, en este caso no se puede, pero sí los ubriqueños podamos disfrutar de este enclave turístico, ¿no? Se ha hecho un trístico informativo y un vídeo documental que ha tenido mucha aceptación en el patronato municipal, patronato provincial de turismo, perdón. Y bueno, yo creo que es uno de las actuaciones que desde mi punto de vista, desde el punto de vista del ayuntamiento, hay que resaltar. Sí que ha tenido mucha aceptación por parte de los ubriqueños. De esta manera, bueno, nosotros nos lo han demostrado una vez que hemos ido a supervisar un poco y a analizar un poco cómo ha ido la apertura, y por lo tanto pues estamos muy contentos en este aspecto. Otra también de las actuaciones que se han realizado pues en estos meses pasados ha sido pues dentro de lo que es el objetivo marcado para el trabajo de lo que es la fiesta de la Cruz de Gamones como una iniciativa para intentar, ¿no?, conseguir esa fiesta de interés turístico nacional, es la publicación de los dos libros que bueno, 19 y 26 se hizo la presentación. En primer lugar, como todos sabéis, se hizo la presentación del cómic La noche de las candelas, y posteriormente pues se hizo la presentación de La Cruz de Gamones de Manuel Castro. Objetivo principalmente es hacer una promoción a nivel nacional para que, bueno, tenga una difusión y podamos obtener un poco pues esa promoción y esa publicidad de la fiesta de los Gamones. Y en ello estamos intentando pues organizar este tipo de difusión. Por otro lado, también estamos de enhorabuena, si en estos tiempos, pues bueno, también hay que destacar un poco que el trabajo interno realizado en Manos y Magia en la Piel, en la exposición permanente, ha tenido su fruto, porque nos concedieron a finales de diciembre lo que era la Q de calidad por parte del ISTE, y bueno, es otro elemento más, igual que el yacimiento de Ocuri, con su segunda renovación y el seguimiento de la Q de calidad obtenida por la Oficina de Turismo, son tres elementos importantes con su consecución de la Q de calidad. Por lo tanto, también es otro elemento que de forma interna se estuvo trabajando durante mucho tiempo y al final hemos conseguido su fruto. Por lo tanto, desde aquí quiero agradecer también a los trabajadores de Manos y Magia en la Piel, que han hecho un trabajo excelente y además exhaustivo y comprometido, que es lo importante. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Ubrique está muy contento por esta consecución, ¿no?, por esta nueva Q de calidad. Otro de los aspectos también importantes que se ha trabajado y se ha visto visualmente ha sido pues lo que es el camino Ubrique en Barceló-Burones. Se ha conseguido esa señalización por parte de una subvención dirigida al fomento de la infraestructura turística en espacios naturales protegidos. Es una apuesta en valor de los caminos y senderos de nuestra localidad. Está ya ubicada y colocada. Sí es importante también resaltar que estamos muy contentos porque, bueno, es una iniciativa también enfocada a lo que es el turismo activo, pero sí queríamos destacar un poco o mencionar un poco pues los diferentes actos vandálicos que han ocurrido un poco en esa zona. Es decir, hemos encontrado cuatro señales que estaban sacadas del lugar, las hemos recogido y en estos días pues repondremos e intentaremos pues solucionar el tema. Seguimos, lógicamente, trabajando con la web de turismo. Es un proyecto y además una actuación que consideramos importante, ¿no?, para que, bueno, tengamos esa ventana. Seguimos trabajando dentro de esa línea, ya que hay mucha información y mucho contenido que mostrar, y vamos poco a poco. Tuvimos una reunión y la verdad que vimos el proceso que se llevaba y el resultado ha sido interesante y estamos muy contentos en ese aspecto. Y por otro lado, dentro de esta delegación, comentar también que se ha elaborado un proyecto, un programa de promoción de redes desde la Oficina de Turismo, en donde vamos a mostrar un poco todos los encantos turísticos del pueblo a través de las redes sociales, una agenda turística, y empezamos a partir de mañana. Empezaremos a ir promocionando semanalmente diferentes aspectos del ámbito turístico, gastronomía, fiestas, alojamientos turísticos, todo el sector lo que embarca. Y bueno, creo que también es una manera también de ayudar un poco, dentro de lo que cabe, la situación que estamos pasando. Y por otro lado, y cambiando de asunto, el proyecto Caravana por la Paz 2021, impulsado por la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, se va a llevar a cabo a través de los centros educativos gracias a la colaboración de Ubrique Blanco de Paz y también con la aportación de fondos propios de Tierra Libre. Cada centro educativo va a fijar el protocolo para colaborar con esta iniciativa a pesar de la pandemia. Caravana 2020, que terminamos de llenar, diríamos, de recoger todos los alimentos y todos los proyectos. Pues nosotros, por ejemplo, aquí en Ubrique, pues cargamos el camión a final de febrero. Claro. Y estaba previsto salir en marzo. Bueno, y con todo el tema de cierre de frontera, de la pandemia y toda la historia, pues los camiones han llegado ahora en diciembre, poco antes de la Navidad, han llegado los camiones de la Caravana 2020.